Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a hablar de los atractivos de Ryogoku, un lugar famoso por el sumo. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola amigos, ¿cómo están? En Japón ya comenzaron las vacaciones de verano para la mayoría de los estudiantes. Como yo también tengo un poco menos de trabajo, estoy aprovechando para conocer más a fondo algunas partes de Tokio. Esta vez visité la zona de Ryogoku, en el distrito de Sumida, en el este de la metrópoli, para averiguar por qué se convirtió en el barrio del sumo. Ryogoku está a media hora en tren desde Shibuya. Es una zona en la que se conserva bastante bien el ambiente retro, ¿verdad? Me encanta ese tipo de lugar. Sí, en Ryogoku, como en gran parte del distrito de Sumida, se puede disfrutar de una atmósfera retro, no solo en las construcciones, sino también en los productos que se venden y el carácter de las personas. Ya había visitado varias veces la zona, pero como de verdad tenía muchas ganas de aprender cosas nuevas, esta vez me acompañó una guía experta, Nagano Harumi. Nuestra primera parada fue la arena Ryogoku Kokugikan, donde se celebran las luchas de sumo en Tokio. Ah, allí hay un pequeño museo sobre el sumo, ¿verdad? Sí, es chiquitito, pero tiene mucha información interesantísima. Por ejemplo, descubrí que existen dos estilos de saludos que hacen los campeones Yokozuna en la ceremonia Dohyo-iri, que se celebra antes de las luchas en las que participarán las dos divisiones de luchadores de mayor rango. Cada uno se asocia con un tipo de nudo llamado tsuna que llevan en los cinturones blancos. No me había dado cuenta de que eran diferentes, pensé que eran todos iguales. Yo pensaba exactamente lo mismo, pero no es así. En el saludo shiranui se levantan las dos manos y lleva dos nudos, mientras que en el saludo unryu solo se levanta la mano derecha y lleva un nudo. También pude ver por primera vez estos cinturones de cerca. Pesan más de 5 kilos. ¿Más de 5 kilos? Sí. No cabe duda de que los luchadores de sumo son muy fuertes. Oh, sí. Y gracias a la guía también aprendí algo interesantísimo de esta arena Kokugikan. Y ahora que sé un poco más de sus secretos me parece increíble. Su forma amplia y su techo un poco piramidal tienen una razón de ser muy importante. ¿Qué podrá ser? ¿Está relacionado con el sumo? No realmente. Se trata probablemente de uno de los primeros edificios ecológicos de Tokio. ¿De verdad? ¿Por qué? Data de 1985 y gracias a la forma de su techo se puede captar muchísima agua de lluvia. Ah. Esta se almacena en el subterráneo del edificio y se utiliza para la limpieza o los baños. La mayoría de las veces, en lugar de usar el agua de la ciudad, se usa primero la que se ha acumulado dentro de la construcción. Pero además tiene otro motivo muy relacionado con el distrito de Sumida. Ay, pues esto tampoco se me ocurre que puede ser. Ay, yo tampoco lo adiviné. Como decíamos al principio, el distrito de Sumida tiene una atmósfera retro. Sus calles son todavía muy estrechas y antes casi todas las construcciones eran de madera. Así que si había un terremoto o incendio, los daños se propagaban muy fácilmente. Ah, creo que ya sé. Toda ese agua se puede utilizar como reserva para apagar incendios. Exactamente. Genial, ¿no? No solo se convirtió en un lugar para disfrutar el sumo, algo típico de Ryogoku, sino también en un lugar que podía ayudar a la población en caso de desastre. Oye, pero ¿no nos has dicho por qué el sumo se popularizó exactamente en Ryogoku? Ah, pues allá voy. En el Museo de la Arena Kokugikan también se explica un poco sobre el origen de esta lucha. Originalmente era un acto sagrado que se ofrecía a los dioses hace unos 1500 años. En el periodo Sengoku, del siglo XV al XVII, cuando el país estuvo sumido en las guerras, los señores feudales lo usaban como una forma de entrenamiento militar. Y cuando volvió la paz, Toyotomi Hideyoshi lo convirtió en un espectáculo. Ah, sí que ha sido una actividad multifacética. Pero me imagino que al principio era exclusivo para las clases altas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo es que se popularizó entre la gente de a pie? Esa es una excelente pregunta. Todo comenzó por un suceso muy triste, un gran incendio ocurrido en 1657 que destruyó más del 60% de lo que era Edo, ahora Tokio, en ese momento. También se cobró la vida de más de 100.000 personas. Para evitar más tragedias, era premiante enterrar los cadáveres, pero muchas familias murieron completas o se quedaron sin nada, así que no podían hacerse cargo de los gastos. ¡Ay, qué tragedia! Y ahora entiendo por qué la importancia del agua en esta zona. Así es. Por eso el gobierno hizo un sepelio público y un cementerio en lo que ahora es Ryogoku, una zona bastante despoblada que estaba al otro lado del río, es decir, todavía no era parte de Edo. Esto lo solicitó al templo Eikoin, que todavía sigue en pie y es muy importante en el mundo del sumo. ¡Ah, qué bien que pudieron resolver el problema! En principio eso parecía, pero surgieron nuevos. Mucha gente iba a orar por los muertos al templo y tenían que cruzar el río. Pero en ese entonces no había puentes en la zona. Y cruzarlo en barco o intentar hacerlo a pie estaba causando más muertes. Oh. Y el gobierno decidió construir un puente para facilitar el paso. Ay, me imagino que eso ayudó de verdad a que la gente visitara la zona. Así es. Ahora, no solo iban al templo, sino que comenzaron a construir casas, a aparecer restaurantes y muchos otros negocios. El templo también se iba ampliando más y ganando más adeptos, pero no había suficientes recursos para agrandar los edificios. Así que se les ocurrió hacer espectáculos de sumo en el patio del templo para recaudar fondos. ¡Qué interesante! ¿Y este fue el primer lugar donde surgieron estas luchas? No, ya se hacían en otros templos y lugares de Edo, pero fue aquí donde realmente ganaron popularidad. El siguiente problema que surgió es que si hacía mal tiempo o frío, no se podía presentar el espectáculo, y el templo se quedaba sin esos ingresos. ¡Ay! Los negocios son difíciles en todas las épocas. Desgraciadamente así es. Entonces pensaron en construir una arena techada. La primera en forma fue hecha por el mismo arquitecto que diseñó la estación de Tokio. ¡Ay! Debió de ser impresionante para la época. Sí, en las fotos se ve increíble. Y gracias a esto, Ryogoku se convirtió en una de las tres zonas de entretenimiento más importantes de Edo. Famosa no solo por el sumo, sino también por su comida. Se dice que aquí surgió el sushi estilo Edomae, que usaba pescados de la bahía de Tokio y se marinaba ligeramente, muy cercano al sushi que comemos ahora. De hecho, hay una placa conmemorativa del lugar donde se cree que estuvo el primer restaurante que lo vendió. ¡Ay, me está encantando este lugar lleno de historia! ¿Verdad que sí? Por eso también aquí se concentraron los establos de sumo. ¡Ay! ¿En tu visita pudiste entrar a alguno? No, la temporada de julio se lleva a cabo en Nagoya, centro del país, así que todos los luchadores se habían trasladado allá. Regresarán a Tokio para prepararse para el torneo de septiembre. ¡Ay, qué lástima! Pero bueno, me imagino que la zona debe estar repleta de ambiente de sumo, incluso aunque los luchadores no estén allí. Eso sí, de hecho, fue muy interesante ver cómo el sumo está siempre presente. Antes los establos eran casas, pero ahora casi todos son edificios de apartamentos, ya que el precio de los terrenos es muy caro, y la mayoría de los luchadores de sumo no recibe un salario como tal, son solo aprendices, así que los dueños sufrían un poco para llegar a fin de mes. Ay, no me digas que se puede alquilar un apartamento en el mismo edificio que un establo de sumo. Diste en el clavo. Algunos departamentos se alquilan y otros se venden. De esta manera los establos tienen un ingreso que les permite mantener su residencia en Ryogoku. A mí me encantaría la experiencia de vivir arriba de un establo de sumo. Debe ser increíble. Sí, imagínate la emoción de encontrarte diariamente con los luchadores en yukata cada vez que sales al supermercado o cuando vas a trabajar. Es que debe ser muy especial, particularmente para los niños. Todas las mañanas salen a entrenar descalzos y las calles de Ryogoku tienen una marca muy exclusiva. Las huellas de sudor que han dejado con los pies los luchadores a lo largo de muchos años. ¡Guau! ¿De verdad? Espero que haya fotos de esto en el blog. ¡La hay! ¡No se la pierdan! Y no solo eso, también hay máquinas expendedoras con la imagen de los luchadores de sumo y muchos establecimientos están adornados con motivos alusivos a ellos. Incluso encontré tiendas de dulces con motivos de luchadores de sumo. ¡Ay! Una creó unos personajes de gatos convertidos en luchadores. ¡Ay, kawaii! Y aparecen en las galletas dulces, son muy bonitos. También hay una tienda especializada en cosas de sumo, no sé, desde imanes para tu refrigerador hasta muñecos de peluche. Puede ser un lugar perfecto para que compres un recuerdo. ¡Ay, qué bien! Oye, ¿y también hay tiendas de ropa para los luchadores de sumo? Por supuesto que sí. Hay una tienda muy famosa que se dedica a la venta de ropa para los luchadores y también, ¿sabes para qué? Para las botargas o kigurumi de personajes tan famosos de anime o representantes de lugares en Japón. Pues tiene sentido, porque todos usan tallas que no se encuentran fácilmente en las tiendas. Exactamente. Pues, queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy y hayan aprendido muchas cosas nuevas sobre Ryogoku, un lugar lleno de historia y muchas cosas interesantes. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Haretara Iine, u Ojalá que esté soleado, interpretado por Dreams Come True. Fue el tema de la telenovela matutina Hirari de NHK, donde la protagonista era una apasionada del sumo. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Empezamos en Santiago de Chile. Nos escribió Daniel Montero. Nos dice que le encantó el programa del buzón sobre la belleza de los objetos cotidianos o mingue. Dice que muchas veces ya nos estamos acostumbrando a ellos y no notamos lo hermosos que son, pero que hace falta tomarse el tiempo para apreciarlos. Ay, me encanta que haya llegado esa idea a ti. Dice que en su país son muy comunes las ollas y platos de greda, que es una arcilla, y que no se había puesto a pensar que son objetos muy bonitos. Ay, tengo ganas de conocerlos. Pues muchísimas gracias. Sí, muchas gracias, Daniel. Seguimos con un email que nos envía Karen G. Vélez Amabarba desde Ciudad de México y dice que también le gustó mucho tu programa, Cheri, sobre mingue, esas artesanías tradicionales. Pues muchas gracias, Karen. Y ahora vamos a Barcelona, España. Nos escribe Consuelo y nos dice que le encantó el programa de la yucata y que le encantaría poder vestir una y pasear y hacerse fotos por las calles y templos de Kioto. Imagínate. Ay, ojalá que puedas hacerlo pronto. Muchísimas gracias. Y tenemos otro email que nos llega desde Zaragoza, España, nos lo envía Carlos, y también nos habla del paseo en Yucatán. Dice que siempre que puede nos escucha desde la aplicación y nos quiere felicitar por el programa, y dice que le gustó mucho el programa sobre los yucatas, que son preciosos y se ven muy frescos, no como los kimonos, ¿no? Que eso sí, da sí, mucho son calor, más pesados. Sí. Y dice que además la tradición de ver los fuegos artificiales en Yucatán tiene que ser increíble. Pues muchísimas gracias por tu mensaje, Carlos. Y ahora aprovechamos para un anuncio. Les recordamos que si se han perdido alguna de las ediciones anteriores del Buzón de Radio Japón, las encontrarán disponibles en la sección de videos cortos de nuestra página web. También podrán acceder a ellos desde la aplicación de NHK World o incluso desde el enlace que encontrarán al final del blog de nuestro programa. ¿Y qué les parece si recordamos ahora cuál es la pregunta del mes? ¿En qué barrio se encuentra el nuevo complejo comercial Harakado? ¿En qué barrio se encuentra el nuevo complejo comercial Harakado? Encontrarán la respuesta en la última edición de Mi Tokio. Revisen el blog. A todos, muchas gracias por escribir. Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. La proxémica es la disciplina de la comunicación no verbal dedicada a estudiar el espacio y la distancia de los interlocutores en las situaciones comunicativas. Esto varía de región en región, ya que cada cultura valora de manera distinta el uso que se hace del espacio personal. Los latinoamericanos, por lo general, guardamos poca distancia entre nosotros cuando hablamos. Nos paramos con una actitud relajada y es normal que establezcamos contacto físico con extraños, por ejemplo, cuando nos damos la mano al momento de saludar o despedirnos. Esto en Japón funciona de manera completamente distinta. Para empezar, es común guardar más distancia al momento de hablar, y como se saluda mediante reverencias, no se acostumbra a tener contacto físico. Intentar abrazar o incluso darle la mano a un japonés que no esté habituado a tratar con extranjeros puede dar lugar a situaciones incómodas o malos entendidos. Un sabio dicho reza: a donde fueres, haz lo que vieres. Así que cuando yo recién llegué a vivir a Japón, me tocó aprender a los tropezones estas normas culturales. Fue todo un desafío porque vengo de un país en el que las personas tienden a ser muy expresivas y la distancia se entiende como un gesto de frialdad. Aprendí que en Japón esto es, por el contrario, una muestra de respeto, y que existen muchas otras formas de mostrarse amable y amistoso. La verdad, me habría encantado que alguien me explicara esto antes de venir a Japón. Pero bueno, por eso yo se los cuento a ustedes. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.